Yo, Music. Hola, hoy en J-Music hablaremos de la visita a México de Ann Cafe. Este grupo se presentó el pasado 8 de abril en el Circo Volador, en su primer gira por América Latina. Esta banda de Sharegay, tan famosa en Japón, fue una de las más esperadas por los fanáticos del Visual Kei, que llenos de emoción esperaron 4 meses desde que se confirmó la gira por América Latina. Después de tanto esperar, el día tan ansiado llegó y el concierto por fin comenzó. Una de las afortunadas que ocupó un lugar en primera fila fue Bow. Bow, cuéntanos, ¿te gustó el concierto? ¿Superó tus expectativas? Sí, el concierto fue genial. Los chicos de Ann Cafe son lo máximo. Mientras Miku cantaba, todos los cafecos brincábamos y no podíamos parar de gritar. La locura fue cuando salieron al escenario, con sombreros mexicanos y la bandera de nuestro país. ¿Y cuál fue el momento más emocionante? Fue cuando Miku se bajó del escenario y nos aventó agua. Los que estábamos en la primera fila lo vimos súper bien. No podía creerlo, estaba muy feliz. Inevitablemente, después de hora y media, el concierto concluyó, la banda se despidió y aunque nadie quería irse, al final todos salieron muy contentos porque los chicos de Ann Cafe prometieron volver. Además, los organizadores del concierto dieron una noticia que sorprendió a todos, ya que anunciaron la visita del cantante japonés Miyabi. Y aunque no hay fecha exacta, se dice que octubre será el mes afortunado. Oh, ¿qué piensas de esta noticia? Pues ojalá que sea cierto. Con suerte los otros grupos de Visual se darán cuenta que en América Latina tienen muchos fans y nos consideren en las giras. Gracias, Bow. Eso es todo por hoy. Sigan escuchando J-Music. J-Music.